gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, dice jala, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, dice muévete de aquí, muévete de aquí, te jalo mi gatillo y te tiro por ahí, pa, pa, pa, muévete de aquí. Y ya.